Jugaron Santa Rosa y Mataderos. Santa Rosa le ganó 1-0 a Mataderos. Y vamos a hablar con la 4 del equipo, con Aldana Suárez. ¿Cómo estás, Aldana? Hola, bien. ¿Y usted? Bien, bien. Contanos, bueno, ¿cómo vivieron el partido de ayer? Y la verdad que estuvo medio parejo de los dos equipos. Pero bueno, se nos pudo abrir el gol. Y nada, la verdad que muy contentas porque veníamos de una mala racha, digamos. Y era necesario ganar este partido para sumar los 3 puntos. Y bueno, se nos pudo dar. Quedaron sextas en la posición, ¿verdad? Sí. Bien. Aldana, vos decís, venimos de una racha mala, habían arrancado bastante bien. ¿Qué crees que les fue pasando? Nada, que se nos fueron varios del equipo. Bueno, yo arranqué la vuelta porque yo en el primer, digamos, campeonato cuando arrancó yo no, no estaba. Me sumé en la segunda vuelta. Claro. Y ya cuando arranqué había muchas chicas que se habían ido, bueno, varias chicas de Toada y también de Santa Rosa. Claro. Y nada, como que costó de vuelta armar el equipo. ¿Cuántos años tenés, Aldana, vos? 26. ¿Y has jugado en otros equipos? Sí, yo jugaba, bueno, jugué acá en la liga el año pasado en Guardia del Monte, que este año no se hizo. Y luego estaba jugando para Raúl. Y arranqué jugando a la municipal y bueno, después decidí sumarme al equipo acá de Santa Rosa y bueno, por ahora estoy acá. La verdad que dentro de todo hacemos esfuerzos para entrenar y todo, pero bastante bien nos llevamos con la chica. ¿Y qué crees que le falta al equipo? ¿Qué es lo que se tienen que poner más firmes? Y en los entrenamientos. Claro. Porque todas por ahí son, bueno, son mamás, son de otros lados, entonces como que se nos complica para entrenar todas juntas y eso es lo que por ahí nos va para atrás, nos falla, digamos, en los entrenamientos. Pero después, dentro de todo, bastante bien, qué sé yo, tenemos el apoyo siempre de Miriam. De Miriam Moyano, que es la entrenadora. Sí, es la única que, digamos, que apoya el fútbol femenino. Ahí adentro del club, decís. Ahí, sí, ahí en el club. Bien, bien. O sea que además de tener todas estas limitaciones que son propias de que tenemos las mujeres, ¿no? Las crianzas, los cuidados, bueno, cuentan solo con el apoyo de la entrenadora. Aldana, este fin de semana ganaron, ¿eso les da ánimo para la próxima fecha? Sí, sí. Sí, nos dio un montón de ánimo, nos levantó un montón, la verdad que estábamos medias bajoneadas porque habíamos perdido, eran partidos que no eran para perderlos, pero bueno, y ganar y sumar puntos, como que nos levantamos de vuelta. Claro. Tuvimos de vuelta a reanimar el equipo. Claro. Aldana, bueno, te agradecemos esta comunicación y por supuesto seguimos acompañando el fútbol femenino.